esta noche. A ver si me aclaro con el micro, porque tengo un lío. Ya me gustaría tener yo un lío, pero no con el micro. Decían que hoy era el día más triste del año, en una fórmula en la que combinaban la llegada de las facturas, la crisis que nos ocupa, la lejanía de la Navidad, que eso más o menos sucede todos los 17 de enero, que es invierno, que aunque haya lucido el sol prácticamente en toda la península, el día ha sido frío y nebuloso en muchas zonas, y que quedan 3 meses para que llegue el próximo periodo vacacional, la Semana Santa. Si es que a ti te toca descansar, claro. Si además de todas esas cosas te pilla en la cama o en el sofá con un resfriado o con un gripazo, entiendo que este día haya sido especialmente triste. Saludos de Rafa Arboleda. Esto es Enciende la Noche, en La Única FM. 2 horas con la mejor música de la noche en la radio. Y si no te lo crees, solamente hay una forma de comprobarlo. Quédate. Cuenta canciones. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia.

bésame si algún día después te amarme. Fue por tu amor, Lucía, Lucía. Eternamente, is it true? I won't bother you at all. I'm trying hard to understand what it takes to be a man. Now I don't have to wonder anymore. Least you can do is say you're sorry. Least you can do is give me back my heart. I won't come around no more. Won't find me standing at your door. Least you can do is tell me. A fool anymore. You won't need to be cruel anymore. Least you can do is say you're sorry. Least you can do is give me back my heart. Just give me back my heart. Wrong those years I was away. Thinking your letters I never received had gone astray. You said you'd always be there for me. Like a fool I thought you'd be. Now I don't know what I was thinking at all. But the least you can do. Say you're sorry. Least you can do is give me back my heart. I won't come around no more. You won't find me standing outside your door. Least you can do is tell me why. Say I

Si hubieran pensado en un Ferrari porque existiera entonces, a lo mejor había un signo que se llamaba Ferrari. Mira el cielo como te dé la gana y encuentra las figuras que tu imaginación te sugiera. Ya está bien. Espera, vamos a oír entera la copla. Es que nos mandan todo. No, pues mira al cielo que tienes que ver esto. Mira allí que tienes que ver no sé qué. Te quiere y ya. Vamos a oírla entera, que no soy capaz. Está visto que todavía me tengo que acercar los mandos, ¿eh? Te he dicho ya que han pasado las medias de las 10. Es que todavía ando con el lío. Cuestión de tiempo. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance? In the rush of the race, the reason we chase is lost in romance. And still we try to justify the waste for a taste of man's greatest adventure. Whoa. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me, sleeping satellite. Have we lost what it takes to advance? Have we peaked too soon? If the world is so green, then why does it scream under a blue? Thank you.

Ser por ti.

las señales horarias de las 11. Esto era todo por si acaso había sido un día triste. La bella Mori está loca por mí, me busca para ir a pasear. Ella tiene un bello coche y es la reina de la noche, pero no le gusta rock and rollear. Mori, mucho pides tú. Mori, mucho pides tú. Parece divertido, pero no sé estúpidos. Mori, mucho pides tú. Bella Mori, déjame ya respirar. Tu presión yo no la puedo aguantar. Aunque seas millonaria, me pareces ordinaria, porque no te gusta rock and roll. Y Mori, mucho pides tú. Mori, mucho pides tú. Besarte. me hace una señal. Dice que me llaman, te voy a tener que dejar. Un martini más y marcharé. 200 millas a correr. All right, all right, all right. your guiding. You're my choice tonight. Whatever you want, but how about you, baby? Come on and choose me, baby, choose me, baby, choose me, baby. I got a plan. Choose me, baby, choose me, baby, choose me, baby. Choose me, baby, choose me, baby. I'm asking choose you, me, baby. I'm asking you. I'm asking you. I'm asking you. Choose me, baby. Choose me, baby, choose me, baby, choose me, baby. Choose me, baby, oh. Choose me, baby, choose me, baby. Oh, yeah. Come on, baby. Choose me, baby, choose me, baby, choose me, baby. I know that you know what to do. Oh, I'm on my come on, girl. Choose me, baby, choose me, baby, choose me, baby. Choose me, baby, yeah, choose me, baby, choose me, baby, choose me, baby, yeah. Come on, baby. Something I want to do. Come on, baby. Take it back. A ver. realidad no tengo la certeza de que este haya sido el día más triste del año. Desde luego uno en los que, o uno de los que yo estoy más despistado, sí. Y lo peor es que no sé si te lo estoy transmitiendo, que pudiera ser. Y no era mi intención. Pero ya sabes, enciende la noche, es así. Bastante regular. O irregular. O qué sé yo. Muévete. Watching her strolling in the night, so white, wondering why it's only after dark. In her eyes, a distant firelight burns bright, wondering. No sé si es el más triste, pero desde luego estoy loquito porque acabe el 17.

podido evitarlo. Al final de un día torpe, he tenido una noche bastante torpe. Espero sepas perdonármelo. Nadie es perfecto. Desde luego yo. On his responses, having played the mating game, she doesn't waste time, 'cause all that she wants is really honest devotion. What he can't help but show, though I hardly know your name, I know. Look on your face, I see it's

I know what's weighing on your mind, but you can be sure I know my part. 'Cause I'll stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I'll make mistakes, I'll never break your heart. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part, I'll love you with every beat of my heart. There's silver in your hair. You won't have to ask if I still care. 'Cause as time turns the page, my love won't age at all. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. Like a shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part, I'll love you with every beat of my heart, I swear. What?

Y espero que mejor, para bien de todos. Saludos de Rafa Arboleda. Particularmente creo que hoy, además de encender la noche, casi le he prendido fuego. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Hasta mañana en La Única, a las 10, para encender la noche. Que descanses.